suplicando tu perdón. Un día volverá llorando, suplicando tu perdón. Aguanta corazón, no te ahogues en el dolor. Las rosas tienen espinas que dentro del alma dejan heridas. Las rosas tienen espinas que dentro del alma dejan heridas. Y duelen las mentiras cuando el amor es verdadero. Sabías que yo te quería y clavaste un puñal aquí en mi pecho. Y duelen las mentiras que no merecían mis besos. Por ti dejé lo que tenía y clavaste un puñal aquí en mi pecho. Que dentro del alma dejan heridas. Las rosas tienen espinas que dentro del alma dejan heridas. Y duelen las mentiras cuando el amor es verdadero. Sabías que yo te quería y clavaste un puñal aquí en mi pecho. Y duelen las mentiras que no merecían mis besos. Por ti dejé lo que